RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada, a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les hablamos hoy Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio Upata 104.5 en Upata, Estado Bolívar. Radio Juventud 840 AM en Barquisimeto, Estado Lara. Radio La Sierra 106.5 en Coro, Estado Falcón. Estoy siguiendo el tono de tu voz, acompasada con esa buena música, sí, estás en onda. Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio La Voz de la Fe 580 AM en Maracaibo, Estado Zulia. Radio Monagas 960 AM en Maturín, Estado Monagas. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Y Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, Estado Guárico. Y cómo uno no va a compasarse a esta música divinísima interpretada por Duke Ellington, este extraordinario jazzista estadounidense que naciera en Nueva York el 29 de abril de 1899. Correcto. Con esta pieza Satin Doll. Tremenda pieza además. Ha sido versionada por otros grandes artistas. No me viene a la mente ahorita ninguno, pero sé, yo la he escuchado ya en otros artistas de gran talla. Miles Davis creo que tiene una versión. Seguramente esta extraordinaria pieza de Duke Ellington. Por cierto que estamos trabajando duramente para que Librería Sónica se escuche también en Margarita. Estamos en conversaciones, esperemos que se concreten. Amén. Bueno, y comenzamos tal como es costumbre nuestra semana de efemérides literarias, Linsabel. Y esta semana, que inicia el 27 de abril, comienza con el nacimiento en 1759 de la escritora británica Mary Wollstonecraft. En la misma fecha, en 1933, nace Rafael Guillén, poeta español. Y en el año 1932 fallece el poeta estadounidense Hart Crane. Pasamos directamente al 28 de abril. Tenemos que en dicha fecha nace en 1917 Valentín García Yebra, escritor, catedrático y académico español. Y en 1953, un 28 de abril también, nace el escritor y poeta chileno Roberto Bolaño. Casi nada, yo estoy aún enfrascado en los detectives salvajes, ya me falta un poquito menos, no, mejor dicho, un poquito más de una cuarta parte del libro, pero es un libro sumamente extenso que hay que leerlo con calma. Además, los libros de Roberto, que por lo general son muy extensos, hay que gozárselos, no, sí, es una lectura que uno puede hacer a prisa. Así es, y en la misma fecha, 28 de abril del año 2000, hace 9 años, fallece Antonio Güero Vallejo, dramaturgo y académico español. El 29 de abril, ¿qué sucedió? El 29 de abril de 1923, Rainer Marie Rilke publica sus Elegías de Duino. Un libro que ha marcado influencia en muchísima de la poética de las generaciones posteriores. Yo lo he leído, al menos recuerdo, unas 3 veces, porque además es un libro breve, pero muy gustoso y que da un panorama exquisito de lo que es la poesía. Y el 29 de abril nace, hablando de poetas, en 1863, el poeta griego Constantino Cavafis. Y en la misma fecha, pero muchos años después, en 1936, nace la extraordinaria escritora argentina Alejandra Pizarnik. Y fallece precisamente, casualidades, en 1933, un 29 de abril, Constantino Cavafis. Oye, ¿qué tal? Fíjate tú. Y en la misma fecha, en 1996, fallece Jaime García Terrés, poeta mexicano. El 30 de abril de 1938 nace el escritor colombiano Germán Espinosa. Así es, fallece en dicha fecha en 1980 Luis Muñoz Marín, poeta, periodista y político puertorriqueño. Y el 1 de mayo, que se celebra el Día Internacional del Trabajador, nace en 1862 Marcel Prévost, novelista francés. Y fallece en la misma fecha, en 1963, Bessa Canetti, escritora austríaca. El 2 de mayo, en 1949, es entregado el premio Pulitzer a Arthur Miller por su obra teatral La muerte de un viajante y a Robert Sherwood por la biografía de Franklin Delano Roosevelt. El 2 de mayo nace en 1959 Zoe Valdés, escritora cubana. Y el 3 de mayo, en 1948, el dramaturgo estadounidense Tennessee Williams nuevamente obtiene el premio Pulitzer por su obra teatral Un tranvía llamado Deseo. Yo sé que te gusta. Yo sé, sí, lo hemos mencionado en otras ocasiones. Y el 3 de mayo nace en 1930 Juan Gelman, poeta, periodista y traductor argentino. A ver, dentro de las noticias del día de hoy tenemos que destacar que la semana pasada estuvimos obsequiando el libro Tren sin retorno del escritor venezolano César Hedler. Y dicho libro lo ganó la señora Soledad Cedeño, cédula de identidad 3.231.387. La señora Soledad Cedeño vive en San Antonio de los Altos. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos que el premio Pablo Neruda para el poeta nicaragüense Ernesto Cardenal recayó sobre este poeta nicaragüense el premio correspondiente al año 2009 en atención al logro de remozar la tradición occidental clásica y aplicarla a la actualidad contemporánea en su interés y preocupación permanente por los pueblos originarios del continente y por su compromiso político. Así es. Tras el fallecimiento el pasado 24 de marzo de la escritora venezolana Estefanía Mosca, el Consejo Directivo de la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, el CELAR, designó al poeta, fotógrafo y editor Enrique Hernández de Jesús como jurado de la 16ª edición del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos, como ya se informara unas semanas atrás. Y el ganador del premio Ortega y Gasset fue Tomás Eloy Martínez, entre algunos otros escritores. El escritor y periodista argentino fue galardonado con este premio por la trayectoria profesional y el jurado destacó que ese era uno de los maestros reporteros, según el diario El País. El jurado reconoció que el escritor y periodista argentino Tomás Eloy Martínez, en su larga experiencia, ha sido otorgado el premio en la trayectoria profesional como maestro de reporteros. Y el jurado estuvo presidido por el filósofo Emilio Lledó, quien también reconoció a Eloy Martínez, de 74 años, como ejemplo de excelencia en una de las carreras de periodismo más brillantes en la lengua castellana. Así es. Desde finales de julio de este año, Venezuela celebrará un día trimestral de lectura como parte del Plan Revolucionario de Lectura, el cual tiene como propósito rescatar el espíritu humano a través de la denominada cultura liberadora. Así lo anunció el sábado pasado, el presidente Hugo Chávez durante el acto de inauguración de la Galería de Arte Nacional y el lanzamiento del Plan Revolucionario de Lectura. Pero para que usted sea propio juez y saque sus propias conclusiones, nosotros también conseguimos una nota de prensa en relación a esto que Elizabeth va a hacernos del Universal del lunes 27 de abril. Dice que para la escritora Ana Teresa Torres no es acertado el nombre del Plan Nacional de Lectura anunciado por el presidente Hugo Chávez debido a las motivaciones y objetivos. Llamarlo, y cito, plan de lectura no es correcto. Es un plan de ideologización porque a través de libros se espera transmitir los mensajes revolucionarios, los mensajes socialistas y las ideas afines al gobierno en los niños, en los jóvenes y en la población en general, enfatizó la autora. También la escritora Gisela Cossack se manifestó diciendo, y cito, el gobierno está asumiendo abiertamente la política de los países comunistas del siglo XX con respecto a la cultura, donde la cultura y la literatura en particular es instrumentalizada en función de los objetivos de la revolución. y esto contradice la Constitución de la República de 1999 que consagra el pluralismo. Así es, bueno, dicho esto, amigo oyente, amigos oyentes, saque usted su propia conclusión. Por lo pronto ahora vamos a escuchar en la voz de Elizabeth una lectura tomada de Ciudad Ceiba, del escritor Constantino Cavafis, que se llama Esperando a los bárbaros. ¿Qué esperamos congregados en el foro? Es a los bárbaros que hoy llegan. ¿Por qué esta inacción en el Senado? ¿Por qué están ahí sentados sin legislar los senadores? Porque hoy llegarán los bárbaros. ¿Qué leyes van a hacer los senadores? Ya legislarán cuando lleguen los bárbaros. ¿Por qué nuestro emperador madrugó tanto y en su trono, a la puerta mayor de la ciudad, está sentado solemne y ciñendo su corona? Porque hoy llegarán los bárbaros y el emperador espera para dar a su jefe la acogida. Incluso preparó para entregárselo un pergamino. En él muchos títulos y dignidades hay escritos. ¿Por qué nuestros dos cónsules y pretores salieron hoy con rojas togas bordadas? ¿Por qué llevan brazaletes con tantas amatistas y anillos engastados y esmeraldas rutilantes? ¿Por qué empuñan hoy preciosos báculos en plata y oro magníficamente cincelados? Porque hoy llegarán los bárbaros, y espectáculos así deslumbran a los bárbaros. ¿Por qué no acuden, como siempre, los ilustres oradores a echar sus discursos y decir sus cosas? Porque hoy llegarán los bárbaros y le fastidian la elocuencia y los discursos. ¿Por qué empieza de pronto este desconcierto y confusión? ¡Qué graves se han vuelto los rostros! ¿Por qué calles y plazas a prisa se vacían y todos vuelven a casa compungidos? Porque se hizo de noche y los bárbaros no llegaron. Algunos han venido de las fronteras y contando que los bárbaros no existen. ¿Y qué va a ser de nosotros ahora sin los bárbaros? Esta gente, al fin y al cabo, era una solución. Eso era Esperando a los bárbaros, de Constantino Cavafis, quien naciera en Alejandría, en Egipto, el 29 de abril de 1863 y falleciera el 29 de abril, la misma fecha, de 1933. El poeta griego fue una de las figuras literarias más importantes del siglo XX y uno de los mayores exponentes del renacimiento de la lengua griega moderna. Además de su célebre poema Ítaca, su obra ha sido ampliamente difundida y traducida a decenas de idiomas. Como comentario así curioso, hay un perdón, hay un comercial de un vehículo muy famoso en Europa, cuyo audio en off es el poema Ítaca de Cavafis. Y bien, bien interesante. ¿Y de qué estuvo acompañado musicalmente, Linsabel? Estuvimos escuchando el segundo movimiento de la Sinfonía número 9 en mi menor, Sinfonía del Nuevo Mundo, de Antonín Dvořák, compositor postromántico que falleció el 1 de mayo de 1904 a los 62 años. La música de Dvořák es extraordinaria. Bueno, y escuchando a Dvořák y a tu lectura, vamos a nuestro corte publicitario y al regresar tenemos un invitado muy especial. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando el tema A Woman Needs Love, del señor Ray Parker Jr., quien nació el 1 de mayo de 1954 Una canción bien sabrosita, ¿no? Sí, de aquella época. Esa canción es del liceo. En 1981 inicia su carrera como solista con el sencillo The Other Woman, el cual estuvo en los primeros lugares en los Hot 100 o 100 de Billboard. Su reconocimiento mundial vino cuando compuso el tema principal de la película Los Cazafantasmas. ¿Por ¿Te acuerdas ahora? De esa película? Claro, por supuesto. Vamos con nuestro invitado en el día de hoy. Entrevista en Librería Sónica. Bien, amigos oyentes de Librería Sónica, estamos en compañía, aunque una compañía virtual, porque mientras este servidor está aquí en la ciudad de Caracas, del otro lado de la banda ancha de internet se encuentra el escritor venezolano Gustavo Valle, quien está en Argentina. Bienvenido, Gustavo, a Librería Sónica. Gracias, Jason. Gracias por estar acá, así que bueno, vamos a charlar. Charlemos y sobre todo vamos a divertirnos, que eso es lo más importante. Buenísimo. Cuéntame, ¿tú estás exactamente en qué parte de Argentina? Mira, yo vivo en Buenos Aires y exactamente en el barrio de Almagro, que es un barrio muy tanguero y muy, muy simpático. Qué sabroso, qué rico. ¿Cómo está la temperatura? Sabes que entró el otoño bastante caluroso, pero justo desde hace 2 o 3 días hace un frío de 1000 demonios, así que me tengo que abrigar mucho. Imagínate tú, ¿qué te pareció? Oye, yo me estoy yendo por la tangente, Gustavo, disculpa, pero tengo que aprovecharte. ¿Qué te pareció ese empate entre el Boca y el River? Sabes que yo soy un bicho raro acá porque no sigo mucho el fútbol, te confieso, ¿no? Entonces a mí me miran así como una especie de doctor chiflado que va por las calles sin enterarse muy bien de la realidad, porque la realidad aquí es primero el fútbol y después el resto de las cosas, ¿no? Así que la verdad me hace una pregunta un poco extraterrestre para mí. Ok, bueno, entonces vamos a hablar de cosas menos extraterrestres, porque Gustavo Valle, quien escribiera la novela Bajo Tierra, fue el ganador de la tercera Bienal de novela Adriano González León 2008. ¿Cómo recibiste la noticia, Gustavo? Mira, bueno, muy contento, obviamente, con mucha sorpresa. Y fue muy cómico porque, claro, yo estoy solo acá con mi mujer y con mi hijo y no pude compartirla con nadie más que con ellos, así que saltamos. Así, tal cual como te digo, comenzamos a saltar los tres en el living de casa. ¿Y qué hicieron? ¿Te llamaron por teléfono? ¿Recibiste una llamada, un correo electrónico? Sí, correcto. No, recibí la llamada de parte del Pen Club y del resto de los organizadores y bueno, y ahí incluso se juntaron algunos periodistas, así que estuve en conexión telefónica ese mismo día. Además que, déjame decirte, yo me tomé el atrevimiento, bueno, ya tú lo sabes, de hacer una brevísima reseña de tu libro. Cuando la editorial Norma me lo hizo llegar, tú estabas aún aquí en Caracas, mas sin embargo te quedaban apenas unos 3 días antes de partir. Recibí la novela y para mí fue una especie de caída libre, porque desde el momento que comencé a leerla fue un disfrute de punta a punta. Además que está muy bien organizada en términos de diseño, y quiero decir con esto que los capítulos están bien concentrados y eso te permite a ti una facilidad de lectura. Yo tuve esa sensación. Cuéntame, ¿cómo nació la idea de escribir Bajo Tierra? La idea originalmente no tuvo como un origen, por decirlo de manera un poco torpe. Bajo Tierra nace de un extravío, porque nace de un relato que después se convirtió en una cosa completamente distinta. De modo que no hubo un origen, digamos, de decir, bueno, yo quiero contar esta historia y me siento a hacerlo, sino más bien estaba escribiendo otra cosa y terminé escribiendo Bajo Tierra, que era algo completamente distinta, ¿no? Pero bueno, básicamente el origen tiene un origen de tipo personal, una historia, una memoria íntima, que luego yo trabajé, a pesar de que quizás esa memoria luego se oculta y se transforma en cosas distintas. Qué bueno, fíjate que en el proceso de lectura, una de las cosas que más me atrajo de Bajo Tierra, realmente me encantó de punta a punta, como te comentaba, pero una de las cosas que más me gustó es ese aspecto que yo sentí casi mitológico, casi épico, de esa aventura, de ese viaje a través de un mundo subterráneo que uno como caraqueño, tú eres caraqueño, te pregunto. Sí. Bueno, sí. Uno como caraqueño, uno se mete en ese mundo ficcional y te preguntas a ti mismo como lector, wow, claro, sabes que es una novela y que es ficción, pero tú te llegas a preguntar en un momento, ¿será que esas cavernas existen debajo de Caracas? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Es una buena pregunta. Sabes que yo intenté por muchos medios verificar realmente la existencia de algo que yo me estaba inventando, ¿no? Okay. Pero no di con eso. Lo que sí di, y está en la novela, es con una serie de elementos de tipo mítico, reales, o históricos incluso, en el caso de los indios mariches que ocuparon el Valle de Caracas antes de la llegada pues de la conquista y todo eso, y una prueba de eso es las cuevas del indio que están en hacia el cafetal, donde los indios mariches se ocupaban esas cuevas, e incluso hay testimonios de que las utilizaban para evadir la persecución de los conquistadores, de modo que hay algo como mítico, hay algo como de invención, pero también hay elementos históricos en la Venezuela, digamos que perdida en la memoria, que pueden avalar ese tipo de asuntos, esas galerías y esas cosas subterráneas que hay en la novela. Tú, estando aquí en Caracas, tuviste la oportunidad, y no digo ahorita, cuando tuviste recientemente, ¿en alguna ocasión fuiste a las Cuevas del Indio? Sí, por supuesto, claro. Ah, imagínate tú, sí, yo también tuve esa ocasión, cosas de muchacho adolescente, cuando en aquella época que yo fui, que sería por lo menos hace unos 20 años, tal vez más, y con esto se me cae la cédula, no existía como que los guías. Alguien recientemente me dijo que ahora existen unos guías y todo esto. En aquella época uno entraba a la buena de Dios y buenas perdidas, claro, que nos echamos. Así es. Yo también soy, yo viví una infancia muy en la naturaleza de Caracas, propiamente. No solo me metí muchas veces en las cuevas del indio, sino que puedo decir que me conozco bastante bien en la Ávila. Vivía relativamente cerca del cerro y desde muy, muy chico lo pateé muchísimo. Qué bueno. Entonces, y el Ávila también tiene una presencia en la novela, a pesar de que tiene esa presencia también subterránea, ¿no? Pero esa naturaleza que es propia de la ciudad a mí me cautiva mucho. Yo te comentaba, en la reseña que hice de Bajo Tierra, que hay una parte espeluznante que a mí me afectó muchísimo en términos de lectura, porque yo le tengo una fobia terrible, y esto va a sonar medio ridículo, y yo lo reconozco para todos los amigos de Librería Sónica, una fobia terrible, pero terrible, con las cucarachas. Ese pasaje, ese capítulo, ese encuentro con esas, ¿cómo se le dice? Ese gran grupo de cucarachas es aterrador. A mí se me erizaron los pelos de la piel. ¿Cómo nació esa idea, Gustavo? Mira, no sé, ¿no? A veces responder a la pregunta de cómo nacen las invenciones, cómo nacen ciertos elementos de ficción narrativa es un poco difícil, porque nacen, del hecho de estar uno sentado, enfrentado a la página y tratando de sacarle algo, ¿no? Entonces, la verdad no sé, yo en lo particular no tengo ninguna aversión más que un asco humano y normal hacia esos bichos, pero no tengo ninguna algo más allá de eso, ¿no? De modo que creo que se basó en una necesidad, digamos, de construcción del relato, en una necesidad de subir a cierto lugar de emoción y de encuentro de situaciones fuertes entre los personajes y apareció para eso, pues, ¿no? Exacto. Fíjate que antes de ir al corte publicitario, otra de las cosas interesantísimas y que me gustó mucho de Bajo Tierra, y esto sí va de punta a punta, de principio a fin, es hay muchos pasajes en la novela que me rememora a Verne con aquella maravillosa historia de Viaje al Centro de la Tierra. Y permíteme citarte brevemente para que los amigos que nos escuchan en este momento se den una idea. Y cito: sentí que era una marioneta. Mi cuerpo estaba siendo vapuleado por una violencia desconocida. Yo solo esperaba el instante en que la ola de lodo me empujara contra una pared de piedra, contra una roca saliente, y quedase aplastado como una rata. Fin de la cita. Ese sentido de viaje, ¿tiene que ver también con algo personal, alguna vivencia particular? Mira, yo siempre he dicho, ¿sabes qué? Este escritor argentino, Ricardo Piglia, habla de que los relatos pueden ser, a su juicio, o relatos policiales o relatos de viaje. En ese sentido, yo siempre me he sentido más bien como un viajero, ¿no? Un escritor que relata viajes y que no relata pesquisas policiales. De modo que eso por el lado de la literatura y por el lado personal, como sabes, bueno, yo estoy fuera de Venezuela desde el año 97 y he estado, digamos, vagabundeando por diferentes países, pero además de eso también provengo de una familia migrante. Mis padres no son de Venezuela y pretendíamos vivir originalmente en Brasil y después terminamos en Venezuela. Mis hermanas no viven en el país. Bueno, hay toda una historia personal, sin duda, del tema del viaje, de la migración y de los exilios voluntarios, ¿no? Bueno, Gustavo, vamos a un corte publicitario y al regresar vamos a continuar conversando contigo. Mantente en línea, ya venimos. Y antes de ir al corte, les recordamos que estamos hoy obsequiando el libro Bajo Tierra de Gustavo Valle. ¿Qué tienen que hacer? Enviar su mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456, con la palabra libro seguida de tu nombre, número de cédula, y estarás participando por el libro Bajo Tierra de Gustavo Valle, cortesía de La Otra Orilla y Librería Sónica. ¿El costo del mensaje? Es de 50 céntimos, más básico, más IVA. Ya regresamos con más de Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Oh, I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I feel good. Me too. Y escuchábamos Me Siento Bien en la voz de James Brown, quien nació el 3 de mayo de 1933 y se convirtió en uno de los músicos más influyentes del funk, con la renovación musical donde resaltaba el ritmo sobre la melodía, compases asincopados, las guitarras rasgueadas, entrecortadas, y por lo que se le conoció después, entre varios apelativos que le dieron, como el padre del funk. Un duro de la música, sin duda alguna. Absolutamente, hasta los últimos años de su vida. Así es. Bueno, vamos a continuar en conversación con Gustavo Valle, aquí en Librería Sónica. Bien, amigos, continuamos en conversación con Gustavo Valle, escritor venezolano, ganador del Premio Bienal Adriano González León, la novela Bajo Tierra. Y en el corte anterior estábamos conversando sobre esa imaginería del viaje y creo que quedó algo, como dicen por allí, Gustavo, en el tintero. Bueno, no, mencionabas el caso de Verne, que sin duda es una referencia inevitable a la hora de leer mi novela. Por supuesto, releí la novela de Verne mientras la escribía. Hay incluso una referencia directa, que es uno de los personajes, Schneffels, el profesor Schneffels, que es el nombre que tiene la montaña por donde salen escupidos, ¿no?, al final de la novela, estos personajes. De modo que, digamos, ahí está, ahí queda ese rastro para que después no digan que no rendí honores al maestro, ¿no? Eso por un lado. Y después, bueno, creo que el tema del viaje está por el lado de Verne, sin duda, y está por el lado también de Joseph Conrad, que es un escritor al que yo admiro muchísimo y que probablemente cualquier escritor latinoamericano tiene como una deuda con él, no solo por el Corazón de las Tinieblas, sino por muchas de sus novelas que tienen esos contenidos de aventura y de aventuras trasladadas a un viaje donde siempre hay como una transformación de los personajes, etcétera. De modo que sí, es decir, hay elementos personales míos, biográficos, con respecto al viaje, pero por supuesto hay elementos de lecturas y de una, digamos, una cultura literaria, pues, por decirlo correcto, así. Correcto. Fíjate que automáticamente cuando entré en la lectura yo asocié mucho la imaginaría con relación a la obra de Verne, pero se me pasó por completo lo del personaje, porque además yo lo leí hace muchísimos años, pero automáticamente cuando la leí hice ese clic. Fabuloso, además, ¿no? Hay unos personajes fantásticos en la novela, adentrándonos un poquito más allá, que es el caso de Mabari, Okay, que Sí. yo lo asocié con esa simbología del padre perdido. Está, bueno, el protagonista, que es Sebastián C. A mí siempre me ha gustado que los apellidos tengan en solamente con la inicial, para que entonces el lector lo asocie con cualquier apellido. Pero me inquietó muchísimo la imagen del personaje Gloria, porque Gloria al principio es como si fuese una guía dentro de ese viaje. Y a su vez con un fantasma, porque ella desaparece por completo, es cuando entra Sebastián en pánico. Sí, el personaje de Gloria es un personaje inquietante. No vamos a decir lo que le ocurre, porque si no, no tiene mucho sentido. Claro, por pero, supuesto. Pero es un personaje inquietante, es un personaje que me inquieta, incluso a mí mismo. Creo que es el personaje que más... Que digamos que menos domino, en el sentido de que como que cobró una vida que se me escapa un poco de las manos. Rafael Castillo Zapata, en la presentación estupenda, de paso, que hizo de la novela, sin este, duda, claro. Hizo la alegoría, a ver, ¿cómo se diría? El paralelismo de todo esto con la novela de... o con el mito del laberinto y el minotauro, e identificó a Gloria como la Ariadna, que es ese faro que introduce, bueno, a Teseo dentro del laberinto y luego lo deja un poco ahí perdido y a sus anchas, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, eso sería, ¿no? Sí, no, y fíjate que eso es lo bueno de las lecturas que puede hacer cada quien de la novela. Porque, bueno, salvando la distancia, evidentemente, Rafael es un maestro, Rafael Castillo. Bueno, y de hecho, eso es lo que iba a comentar. Al final del libro de Bajo Tierra está el veredicto. Y, bueno, si estos cinco señores, bueno, casi nada, Michel Asensio, Oscar Collazos, Alberto Barrera Tisca, quien también estuvo por acá en Librería Sónica, Rafael Castillo, Ariel Magnus, dieron este veredicto, es por algo. El caso... Y decía, el término de las lecturas que cada quien puede hacer es fantástico, porque fíjate, comentabas el paralelismo que hizo Rafael Castillo con uno de estos personajes. Yo me atreví a hacer otro, tal vez menos acertado o tal vez más osado, que es el caso del protagonista. Yo decía que Sebastián C. es una especie de Jasón o Jason, sí, con sus argonautas en busca, sí, de ese vellocino de oro, que en el caso de Bajo Tierra no es un vellocino, si es sencillamente es la luz, es llegar a la luz. ¿Cómo ves tú ese paralelismo con Mira, Sebastián y Jason? Sabes que no te lo comenté en su momento, pero es completamente acertado. Es decir, incluso en la novela, bueno, hay elementos que se prestan para relacionar eso de la manera que lo hiciste. También se podría relacionar con Jonás, ¿no? Ah, cierto, correcto. Con Jonás, porque y esto es deliberado, el viaje de ellos tres por debajo de Caracas, por esas galerías subterráneas caraqueñas, dura 3 días, ¿no? Y como sabemos, 3 días es el tiempo que duró este personaje dentro de la ballena, ¿no? Correcto. Entonces hay un elemento de esos 3 días dentro de la oscuridad, de esos 3 días... De viaje a los infiernos, por llamarlo de alguna manera, que entra dentro de una categoría mítica. Es una cronología ya como mítica que viene dando vueltas desde hace muchísimos años atrás en la cultura occidental, y me gustó recuperarla para mi relato y hacerlos viajar durante 3 días exactamente. No, no, y esto sin duda alguna ratifica lo que yo pensé al momento de la lectura, que nada de lo que está en la novela es fortuito, todo está allí puesto por algo. Hay otros personajes, como por ejemplo el joven lector, que yo automáticamente asocié con el profeta Finio, u otros me dicen Fineo, que guió a Jasón o a Jason hacia la búsqueda del tesoro. También está la imagen que en los casos de las historias épicas o mitológicas no puede faltar una serpiente que emite o despierta ese terror en los personajes. Esto quiere decir, Gustavo, que es más oficio, es más sentarse a escribir que estar esperando que las musas lleguen de la nada. Mira, yo creo que es una combinación de las dos cosas. Por supuesto, lo primero es fundamental, porque, bueno, en mi caso yo estoy digamos, dedico todos los días y bastantes horas a la escritura, de modo que por ese lado tengo la asignatura cubierta, ¿no? Pero es inevitable darnos cuenta que hay días que por más que nos sentemos muchas horas, no sale nada, no brota, sino espuma, como decía Vallejo, y hay otros días en que realmente se nos ocurren cosas aparentemente interesantes, ¿no? Entonces, no sé, a mí me gusta pensar que hay algo a lo que yo no puedo acceder, hay algo que no puedo explicarme del todo, y porque si no entendería, digamos, cierta magia que puede tener el proceso de la creación, ¿no? Entonces, sí, por supuesto hay que trabajar a lomo partido, pero también creo que hay elementos que aparecen, digamos, y uno va pescándolos. Uno tiene que tener, eso sí, la antena siempre muy bien despierta. Exacto, yo pienso que en este caso aplica mucho el de ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, no es solamente la inspiración de momento, sino que cuando tú te sientas frente a la computadora, al ordenador, al teclado, como se llame, comienzas con una idea y sobre la marcha presumo yo que van surgiendo otras cosas. Claro, no, y el paso, digamos, en el caso concreto de una novela que tienes que realmente sentarte de manera muy disciplinada durante muchas horas, durante muchos días y durante algunos años, digamos, no te puedes tampoco abandonar a la idea de una inspiración o de una musa, porque realmente lo que tiene que prevalecer es el trabajo duro, ¿no? Sostener disciplinadamente la escritura casi todos los días de un relato, de una misma historia durante 2, 3, 4 años, bueno, requiere algo más que una musa, ¿no? Así es. Bien, amigos de Librería Sónica, estamos en conversación con Gustavo Valle, autor de la novela Bajo Tierra, que fue la novela ganadora del premio Adriano González León 2008. Vamos a un corte publicitario y ya regresamos con más de Librería Sónica. Y les recordamos, antes de ir al corte publicitario, que estamos obsequiando el libro ganador de la tercera Bienal de Novela Adriano González León para el año 2008. Bajo Tierra, de Gustavo Valle. ¿Qué tienen que hacer? Enviar tu mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456, con la palabra libro seguida de tu nombre, número de cédula, y tendrás el libro Bajo Tierra, de Gustavo Valle, por cortesía de Editorial La Otra Orilla y Librería Sónica. Literatura para untar. Queremos saber de ti, escríbenos, libreriasonica@gmail.com. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. A ver esa gente del barrio para gozar. La fiesta en el barrio va a empezar. Como suena la trompeta, ja, ja. La fiesta en el barrio va a empezar. Como suena la trompeta, ja. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Subiendo los niveles del jazz. Del jazz progresivo a este jazz latino, pudiera decirse. Estamos escuchando el tema Descarga del barrio, del maestro Rey Barreto. Buena selección musical. Sí, es que Rey Barreto también estuvo de cumpleaños por esta fecha. Así es, y como no queremos perder tiempo, continuamos con la entrevista de Gustavo Valle. Bien, amigos de Librería Sónica, continuamos en conversación virtual con Gustavo Valle, autor venezolano de la novela Bajo Tierra, quien se encuentra residenciado en Argentina. Cambiando un poco de tema, Gustavo, cuéntanos de tus gustos particulares de la literatura, tus autores predilectos, bien sean narradores, bien sean poetas. Es un gusto itinerante, te confieso. Suelo leer, digamos, de los últimos años para acá, suelo leer para escribir. Por lo tanto, generalmente tengo una agenda de lecturas de acuerdo a los proyectos literarios que esté emprendiendo, ¿no? Entonces eso hace, por supuesto, que vaya cambiando mucho y que vaya cambiando de género. Es decir, a veces yo puedo sentarme a leer textos académicos o cuestiones de prensa o noticias, porque eso es lo que probablemente me esté requiriendo lo que yo estoy escribiendo. Al margen de eso, hay libros que para mí son fundamentales, por supuesto, y quizás te podría mencionar, no sé, algunos pocos. Uno que siempre menciono y que me ayudó mucho a escribir la novela, es el autor de origen pakistaní, radicado en Londres, que se llama Hanif Qureshi, que recomiendo muchísimo, y concretamente un libro de él que se llama Mi oído en su corazón, que es un libro dedicado a su padre. Como sabrás, la novela Bajo Tierra tiene, digamos, un leitmotiv, que es la búsqueda del padre, ¿no? Disculpa, Gustavo, ¿me puedes repetir el nombre del libro? El autor se llama Hanif Qureshi, Qureshi, y el libro se llama Mi oído en su corazón, está publicado por Anagrama. Yo tengo luego lecturas a las que vuelvo mucho y que probablemente no tengan mucho que ver con mis procesos de mis proyectos. Uno de ellos es las cartas a Lucilio de Séneca, que es un libro infinito. Para mí es un moralista de lujo, Séneca. Y cada vez que a mí se me ocurre escribir algo, una de las primeras cosas que yo hago es consultar a Séneca, porque siempre va a tener alguna palabra que decirme sobre los pájaros, o sobre la democracia, o sobre la angustia, lo que fuese. Y en ese mismo orden de ideas, otros tomos que para mí son indispensables son los ensayos de Montaigne, que me ocurre exactamente lo mismo. Los tengo absolutamente subrayados y acudo a ellos siempre. Es decir, cualquier idea que tengo, trato de hacer una consulta en ellos. De modo que, bueno, esas cosas, así como por lo pronto Voltaire, para mí también es fundamental. El lado sarcástico, la racionalidad irónica de Voltaire es fundamental, y su brevísima y estupenda novela El Cándido a mí me ha llenado mucho. Y en lo particular, digamos, lo que estoy leyendo ahora, si te interesa saberlo, algo de literatura venezolana. Me traje varios libros de literatura venezolana porque por acá no llegan, y en mi último viaje aproveché para comprar varias cosas. Me acabo de leer la novela de Héctor Torres, La huella del bisonte. Me gustó mucho. Parece una novela que mete la lupa muy, muy bien, de manera muy cuidada, dentro de todo lo que es el universo de la sensualidad y la sexualidad femenina, y femenina específicamente de las más chicas, de las mujeres más jóvenes. Me pareció casi un estudio antropológico en ese sentido. Permíteme hacer un inciso con respecto a La huella del bisonte, que es una lectura que yo tengo pendiente. Más sin embargo, mi compañera de programa, Lisabel Noguera, quien se devoró la novela, además Héctor es un gran amigo de la casa, él ha estado un par de veces en Librería Sónica. Lisabel hizo una reseña estupenda de esta novela, al punto que en el bautizo del libro, parte de lo que fuera su reseña fue leída por el mismo Héctor Torres. Y disculpa el inciso, Gustavo. No te preocupes. ¿Qué más te llevaste de literatura venezolana? Muchas cosas. Lo que pasa es que todavía, digamos, no me he podido poner al día, pero me traje el libro de Salvador Flejan, Ricardo, Rodrigo Blanco Calderón, Crina Ver, Carolina Lozada, la novela de Oscar Marcano, que no la he leído todavía, Puntos de Sutura. Excelente, extraordinaria. Doy fe de ello porque la leí y tuvimos la suerte de también tener acá en Librería Sónica al autor. Claro. Fíjate algo, te iba a comentar, sí. Oye, se me fue la idea, pero algo relacionado con la literatura venezolana. Bueno, se me fue la idea, pero dentro de esas lecturas, ¿tienes algo de poesía? Gabriel Saldivia me traje por recomendación de mi amigo Luis Enrique Belmonte. Oye, excelente. ¿Qué otra cosa te iba a preguntar? ¿En qué momento, Gustavo, del día tú escribes? ¿Escribes en la noche, en el día? No, escribo en las mañanas. Me despierto y básicamente salto directo de la cama a la computadora con un café en mano a escribir. Es mi mejor hora, es la hora en que también estoy más tranquilo en casa, estoy solo y puedo escribir. Pero soy un obsesivo del trabajo, así que me puedes ver pegado escribiendo, así sea cualquier cosa. Salto de un proyecto a otro para descansar de cada uno de los proyectos y puedo pasarme muchas horas al punto de que realmente me tienen que arrancar para salir a pasear o para hacer algo. Para prestarle tiempo a la familia. Para vivir fuera de la página, exactamente. Exacto. Oye, ya recordé lo que te iba a comentar. Con toda esta tecnología, con internet, con los blogs literarios, dada la reseña que hice de tu libro, hay una persona, un bloguero, vamos a decirlo así, o una bloguera, una chica argentina, quien entró a mi blog y leyó la reseña. Y me dijo, de hecho, lo puedes ver en Palabras y Escombros, que es mi blog, puedes ver el comentario de la chica donde ella se interesó mucho en la novela. Y mi pregunta es, ¿se puede conseguir bajo tierra en Argentina? Mira, justo estoy haciendo, digamos, trámites para presentar la novela acá, vía Norma Argentina. No es tan fácil, ¿no? Porque, bueno, cada oficina de estas empresas editoriales, bueno, tiene su público, tiene sus proyectos, tiene sus intereses, ¿no? Es lógico que sea así, ¿no? Entonces, bueno, estoy viendo de qué manera se puede hacer una presentación de la novela y contar con una distribución de algunos ejemplares, por lo menos en las principales librerías de Buenos Aires. Ojalá se pueda dar. Ojalá que sí sea. ¿Se ha pensado en digitalizar la obra, Gustavo? Mira, la verdad que no sé, la verdad que no tengo la más remota idea, no sabría cómo responderte a esa pregunta. No, y que sería interesante porque hay una tendencia a nivel mundial, al menos en Europa y en Norteamérica, específicamente en Estados Unidos, hay una tendencia a la lectura digital que entiendo que va increciendo y, bueno, pudiera ser un mecanismo, ¿no? Antes de ya despedirnos, Gustavo, porque apenas nos quedan 2 minutos, cuéntanos de algún nuevo proyecto en el que estés trabajando, que estés próximo, como quien dice, a salir al mercado, si es posible. Bueno, a salir a librerías, algo así, a ser editado en el más breve tiempo, no, pero sí estoy trabajando en una recopilación de textos ensayísticos para ver si hago un volumen con eso. Estoy corrigiendo unos textos poéticos, unos poemas que tenía por ahí engavetados de hace muchos años y bueno, los estoy corrigiendo, a ver si también armo un volumen con eso. Y bueno, y con respecto a la narración, estoy tomando notas para una novela, pero bueno, está como en estado embrionario eso. Exactamente. Bueno, Gustavo, muy agradecido por, yo no sé si decir por tu presencia, pero en cierto modo es tu presencia, porque aunque virtual hemos estado conversando muy gratamente, nosotros acá en Caracas y tú allá en Argentina, bueno, los micrófonos son tuyos para que te despidas. No, bueno, te agradezco un montón, la verdad, la conversación estuvo muy buena y sí, yo creo que es una presencia, la voz es la presencia. Así es. Eso lo dicen y lo saben los que hacen teatro. Así es. Bueno, Gustavo, un gran abrazo para ti y mucho éxito por allá en Argentina y bueno, y con todos los proyectos que esperemos pronto verlos ya impresos y en las librerías. Bueno, te agradezco mucho, Jason. Un abrazo. Un abrazo para ti. Y antes de despedirnos en el día de hoy, le recordamos que hoy estamos obsequiando el libro Bajo Tierra del escritor venezolano Gustavo Valle. Además, una novela exquisita, ganadora de la tercera Bienal de Novela Adriano González León 2008. ¿Qué deben hacer, Linsabel? Enviar tu mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456, con la palabra libro, seguida de tu nombre, número de cédula, y el costo del mensaje es de 50 céntimos de bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y nos despedimos en la voz de Elizabeth con nuestra frase del día. Busca la profundidad de las cosas. Hasta allí nunca logra descender la ironía. Rainer María Rilke. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes en el día de hoy, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. ¿Con qué nos despedimos hoy, Linsabel? Vamos a despedirnos con un cantante neoyorquino. Música, que nació el 28 de abril de 1950 y que se llama Willy Colón. ¿Con qué canción? ¿Qué será? ¿O qué será? ¡Chao! Lo sé. No se puede negar la existencia de algo palpado, por más etéreo que sea. No hace falta exhibir una prueba de decencia de aquello que es tan verdadero. El único gesto es creer o no. Algunas veces hasta creer llorando. Se trata de un tema incompleto porque le falta respuesta. Respuesta